industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. La Combo Tortuga y Liricista se unen en Somos. Alonso Pollo González, vocalista de Santa Feria, es el productor de la canción que junta a las bandas en un tema que combina la cumbia con el rap. La grabación se realizó de manera separada, donde cada músico registró su parte desde sus propias casas. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.